Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 18 minutos, regresamos, soy Eduardo Ramos Fuster, estamos en El Punto Crítico, hoy lunes 25 de abril de 2016, semana 17, ya han transcurrido 116 días del año, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 25 grados centígrados, está haciendo calorcito, y qué le voy a decir, el día está despejado, la calidad del aire mala como siempre, pero el día se ve bonito. La circulación, el tráfico no ha estado muy pesado. En la mañana le voy a decir que fue algo inusual, peor que un lunes, regreso a clases y al trabajo, pero ya en la tarde ha estado bastante despejado y bastante limpia. Temas que vamos a traer el día de hoy: Veracruz, sin lugar a dudas, sigue siendo la noticia. Pajaritos, la explosión de esta planta de Pemex, bueno, que es en coparticipación y de Pemex y PMB, la empresa que adquirió esta planta, que tiene el 58% de las acciones. Pemex ya viene siendo un accionista minoritario. Sin embargo, el problema, no le voy a decir que se ha ido agravando, pero sí los familiares de los deudos, de los desaparecidos y de los muertos, están muy molestos porque no les han entregado información. Inclusive hay 6 cuerpos que están sin identificar, no saben todavía de quiénes son, van a tener que hacer exámenes de ADN para poder determinar la fehaciencia de quién es quién. Son los temas, el de Veracruz, qué es lo que está pasando en el tema electoral. Vamos a platicar con Juan Bueno Torio, él es candidato independiente a la gubernatura en el estado de Veracruz, para que nos platique qué es lo que está sucediendo en este estado de la República. Entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Empresa petroquímica mexicana Mexichem se declara bajo condición de fuerza mayor tras explosión en Pajaritos, figura legal que libera a las empresas de demandas contractuales debido a eventos que no se pueden prever o evitar. Ataque a policías federales en Acapulco fue por detención de El Burro, uno de los líderes del cártel independiente de Acapulco, asegura el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentará iniciativas sobre el uso médico de la marihuana. Secretaría de la Defensa Nacional reporta la desaparición de casi 200 militares en lo que va del sexenio. Asesinan al periodista Francisco Pacheco Beltrán, reportero de El Sol de México, afuera de su casa en Taxco, Guerrero. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vamos en nuestro recorrido a nivel federal a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. El PRI da al vaso en la ley anticorrupción. Pues, ¿qué pasó, Francisco Montaño? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, prácticamente el PRD y el PAN están denunciando que el PRI quiere salirse con la suya y sí sacar una ley anticorrupción descafeinada en este último tramo del periodo ordinario de sesiones. ¿Pero por qué dicen que un albazo, Francisco? Pues prácticamente porque constitucionalmente la ley tiene que sacarse ya en estos días, y lo que va a hacer el PRI es que saque mañana seguramente en la sesión de este martes pues una propuesta que prácticamente es la contrapropuesta de la ley que está mostrando tanto el PRD como el PAN. Pero tendría que pasar a comisiones primero, ¿no? Pues Pues lo que pasa es que se pueden dispensar las lecturas, incluso el debate podría estar bastante ríspido y bastante fuerte, pero finalmente lo que sería el PRI y el Partido Verde, pues podrían mayoritear y la aprobación de esta ley prácticamente podría estar ya el jueves próximo. Pero Francisco Montaño, perdóname que te interrumpa, ¿pueden dispensar la lectura del dictamen de la comisión? ¿Se la pueden brincar? Pero el dictamen de la comisión lo tiene que hacer la comisión. Si no pasa por la comisión, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que está entrampado ahorita ese dictamen porque ni siquiera se han sentado a sacar un solo dictamen, a hacer la redacción de un solo dictamen. Ajá. El PRI está empeñado en que la propuesta que ellos tienen sea la que se suba al pleno y entonces las comisiones pues prácticamente... tendrían que hacer un dictamen conjunto, pero no ha sido así porque el PRI y el Partido Verde no se han sentado a discutirla. Todo el tiempo ha sido una reunión tras otra sin la presencia del PRI y el Partido Verde, y entonces el dictamen podría sacarse, por ejemplo, hoy mismo y subirlo mañana al pleno, pero sin el consenso de las partes, Eduardo. ¿Quién está presidiendo la Comisión de Anticorrupción, Francisco Montaño? Lo está presidiendo precisamente Pablo Escudero, que es del Partido Verde. Se podría decir que pues esta ley anticorrupción o esta aprobación de este dictamen pues se le ha encargado prácticamente al Partido Verde. Y bueno, pues lo que pasa aquí es que las reuniones que se han realizado sí las ha presidido Pablo Escudero y sí hay una intervención incluso del senador Cervantes, que es del PRI, con algunas aportaciones interesantes. Sin embargo, en donde se ha entrampado la ley es precisamente en esta propuesta de la ley 3 de 3, que se debe de hacer, entre comillas, pública si se aprueba la ley. Y si le sumamos la ley 3 de 3 plus, que incluiría que tú puedes denunciar incluso a tu vecino para que se le investigue, pues entonces estas leyes no pasarían, pero para nada, si está en manos del PRI llevarla al pleno, porque el PRI no quiere precisamente que se sepa cuáles son públicamente las declaraciones patrimoniales de interés y fiscales. Esto quiere decir que, bueno, según incluso el senador Gamboa, que se desataría una cacería de brujas, pero... Sí, sería regresar a los años de 1935 al 1945, en los tiempos de Hitler, ¿no?, donde... los hijos denunciaban a los padres, a los vecinos y a los amigos por lo que les parecía una anomalía. Imagínate en qué situación los metería la sociedad mexicana. Aunque lo que pasa es que Gamboa no ha dicho que la verdad es que tales incentivos solo serían otorgados en aquellos casos en que en efecto pueda comprobarse la corrupción. O sea, no porque tú denuncies a tu vecino o prácticamente a particulares, esto va a proceder, simplemente tendría que llevarse a cabo una investigación y pues lo que pasa es que Gamboa y toda la gente del PRI pues lo que no quieren es que se descubra sus cuentas offshore o la identidad de sus prestanombres, que es lo que ha estado pasando durante tantos años. Sí, con Miguel Ángel Yunes lo estamos viendo. Bien, Francisco Bien. Montaño, pues ahí está la información, te agradezco muchísimo. Estamos pendientes. Por la información y tus comentarios siempre precisos. Francisco Montaño, nuestro compañero desde el Senado de la República. ¿Y qué le voy a decir? Que son temas que muchas veces en aras de protegernos, por ejemplo en esto de la anticorrupción o el antisecuestro o la lucha en contra de las cárteles y las empresas del crimen organizado, hemos ido cediendo nuestros derechos como ciudadanos. Anteponiendo la seguridad, cada vez nos restan más derechos, nos quitan la libertad de expresión por un lado, por otro lado nos quitan los derechos que tenemos a la privacidad, ¿no? Entonces hay que ver cómo avanza esta propuesta de ley anticorrupción y sin lugar a dudas pues hay quienes pretenden agandallarse allá en el legislativo. Ya tenemos en la línea a la licenciada Cristina Ismene Gaitán Hernández. Ella es diputada del PRD por el Distrito Federal, secretaria de la Comisión de Cultura, Cinematografía, Comisión de la Defensa Nacional y la Comisión de los Derechos Humanos, integrante de la Comisión de los Derechos Humanos. El tema es la terminación de esta relación del Estado mexicano con el GEI, que el día de ayer anunció sus conclusiones, donde sin lugar a dudas deja muy mal parado al Estado mexicano. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a platicar con la diputada. Diputada Cristina Gaitán Hernández, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Así, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y con gusto de informarles y darles las impresiones del grupo parlamentario del PRD. Hoy en el periódico El Punto Crítico, en la portada, se la dedica a lo que sucedió en Ayotzinapa y sobre todo al grupo GIEI, de que basa su informe en cuanto a prácticamente un año de trabajo en el cual se desvirtuó completamente lo que había hecho el Estado mexicano e inclusive deja mal parado al Estado mexicano. ¿Qué opinión te merece estas conclusiones que se presentaron el día de ayer y el contexto que tú percibes de toda esta situación? Mira, yo te diría que el primer elemento en este contexto que tú dices que es importantísimo leerlo es la falta de o la inasistencia del Estado mexicano a la recepción del informe. No hubo ningún funcionario del gobierno federal que asistiera a esta presentación de informe. ¿Y si se les convocó, senadora? ¿Tú sabes si se les convocó? Porque luego resulta que no se les convoca, ¿no? Sí, vayan a decir que no fueron invitados. Ajá. Y ha sido desde hace dos semanas pública que se viene a entregar este informe. Además, independientemente de las diferencias que pudieran haber tenido con el grupo de expertos, que sabemos que son desde hace varios meses, pues el Estado mexicano firmó un convenio con ellos, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la PGR, junto con los padres de los 43 desaparecidos y las víctimas de estos acontecimientos. Entonces ellos tenían esta invitación abierta y además pues el Estado mexicano es el corresponsable de eso. Entonces un primer mensaje es eso, no estuvieron, no están. Y yo te diría que la parte que yo conozco como diputada, pues es que tampoco han estado y no se han manifestado en el apoyo a la información que el grupo de expertos les solicitó. Yo te pongo un ejemplo de todas las recomendaciones que les dio en el primer informe que se entregó el 6 de septiembre del año pasado. Faltaba cerca del 43% hace una semana de que ellos brindaran la información que el grupo necesitaba para terminar su trabajo. Entonces, sin duda esta ausencia es una ausencia que refleja la ausencia de apoyo que ha tenido, o la falta de apoyo que ha habido por parte del gobierno mexicano al grupo. Entonces es un elemento muy importante y algunas de las informaciones que nos da el grupo en este segundo informe, en donde se nos habla de casos pura hacia los detenidos, de obtención de declaraciones con tortura. El caso más grave que a mí me parece, el que cuando se iba a hacer una diligencia en donde se recogerían los restos estos en el río de San Juan que encontraron en la bolsa y que tienen las cenizas y los restos óseos, cuando hacen esta diligencia, que es el 29 de octubre, haya pruebas documentadas en donde un día antes hubo elementos del gobierno mexicano, incluso el mismo testigo que iban a presentar el día siguiente en el río, haciendo que nos digan qué era lo que estaban haciendo un día antes, qué necesitaban saber, qué necesitaban hacer previamente. Sí, inclusive hay un video, ¿no?, del día 27 o 28, donde se ve al funcionario público con ese testigo recorriendo la zona. Recorriendo la escena, recogiendo muestras, manipulando o interviniendo la zona de la escena del crimen. Y insistimos que esto, ninguno de estas acciones que se llevaron a cabo ese día obran en registro de la PGR. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El gobierno mexicano va a tener que dar una explicación clara y contundente de qué pasó un día antes de que se hiciera la diligencia. O sea, en las actuaciones ministeriales no consignan que estuvieron previamente en el lugar, ya sea realizando diligencias de confirmación de que efectivamente ahí estuvieran los restos para después avisar a todo el aparato ministerial para que acudieran, ¿no? Pero no obran entonces en el expediente esas actuaciones. Lo que ayer se informó es que no obran en expediente. Y además yo te recuerdo que el grupo de Antropología Forense Argentina, cuando se da el tema de cópula, ellos acuden. Una de las partes importantes, que además es derecho de las víctimas, es a tener expertos internacionales que apoyen los peritajes, precisamente por esa desconfianza que existe en las instituciones. Entonces, en estas diligencias tenían que haber estado los expertos internacionales del equipo de antropología forense, que fueron los que precisamente recogieron las muestras, enviaron a Innsbruck, toda esta parte, este proceso que ha habido de los peritajes. Que es, a mí lo que me queda claro es que mientras el gobierno federal siga justificando su versión histórica, lo único que tenemos es cómo ajustan todos y cada uno de los elementos que van saliendo a darse la razón a ellos mismos, sin la capacidad de investigar lo que realmente pasó. Diputada Cristina Ismay Gaitán Hernández, tú eres integrante de la comisión especial que da seguimiento al caso Ayotzinapa. Así es. Esto que sucedió con la autoridad, que fue días previos a checar la zona, ¿no deja un tufo de falta de confianza que genera en la sociedad? Claro, cualquier, yéndonos a cuestiones técnicas, cualquier prueba que haya sido manipulada previamente queda en total duda. Su legitimidad. Y en un caso tan delicado y tan cuidado como tiene que ser este caso, que nos duele a todos los mexicanos, que tiene todos los reflectores, que además desafortunadamente es una muestra de la generalización de cosas, de desaparecidos en este país, pues sin lugar a dudas el gobierno mexicano va a tener que tener una muy buena explicación, y si acaso no la tuviera, tendrá que tomar medidas ejemplares contra quienes han venido engañando a los mexicanos con versiones preconstruidas. Lo que queda muy claro es que no hay nada claro. Claro, estamos a casi 2 años, que tenemos un número importante de detenidos, que ya no sabemos si las confesiones fueron auténticas o fueron obtenidas bajo tortura. O fabricadas, ¿no?, para encontrar un culpable. Como en el caso también del conductor del quinto camión, que no coincide la descripción que se hace del conductor con la persona que se presentó como conductor, que es otro de los datos importantes que nos da ayer el informe del grupo de expertos. Entonces, esta incertidumbre de decir, a casi 2 años de los acontecimientos, estamos en el mismo punto, con recursos destinados, con líneas de investigación seguidas, con una serie de procesos que ya no tenemos la confianza de saber en qué momento dejaron de ser confiables y en qué momento se empezaron a practicar. Ahora, esto se ha ido desvirtuando a través del tiempo, de ser un enfrentamiento entre el crimen organizado con este grupo que aparentemente se dedicaba a la comercialización y venta de estupefacientes, que después resultaron ser estudiantes de este centro de allá de Guerrero, y posteriormente la intervención de las autoridades municipales, después de los estatales, federales, acabando con el ejército. Entre toda esta maraña, aparentemente lo único que queda claro es que es un acto del crimen organizado. ¿Cuál sería la responsabilidad del Estado mexicano en todo este asunto? Hay varias responsabilidades en diferentes niveles. Hay que tener claro que hubo hay autores intelectuales de los hechos que tenían el conocimiento previo de todo lo que sucedía en la zona, qué era lo que se movilizaba, qué dependencias policíacas estaban involucradas con quién. Ha quedado claro que los estudiantes no iban a boicotear ningún acto de campaña de ninguna primera dama municipal, que no formaban parte del crimen organizado. Y luego la segunda parte, que tiene que ver con los hechos en concreto y los autores materiales, que ya dijimos aquí, quién conducía determinado camión, quién llevó a los estudiantes. Ya queda claro, no hay evidencia científica probable en donde dijera que es realidad el tema del basurero de Cocula y posteriormente los restos en el río San Juan. Y después de ello, que es una parte fundamental en la que el Estado mexicano tiene que poner la atención, es todos y cada uno de los funcionarios que manipularon, destruyeron, desvirtuaron o escondieron pruebas y que han hecho que esto cada vez sea, en vez de darle claridad, se van poniendo como capas encima de paja para que no sea posible verlo. Eso nosotros tenemos que avanzar muy bien como comisión, lo tenemos perfectamente claro, y sin lugar a dudas, algo que no se nos debe de olvidar son, y tenemos que anteponer, son las víctimas, el tratamiento a las víctimas, y cómo también el Estado mexicano desafortunadamente no ha podido responder con dignidad, con prontitud, con respeto a las víctimas, y las mantiene en un proceso de revictimización permanente ante cualquier trámite o ante cualquier derecho que quieran ejercer. Diputada, desafortunadamente piensa uno que pudiera suceder en este caso lo mismo que pasó en el caso Colosio, o vámonos más lejos, ¿no?, en el de Álvaro Obregón, donde con 13 balazos y cada bala con un calibre diferente, se lo imputaron a dos asesinos confesos, ¿no?, que tuvieran que haber disparado 13 armas diferentes al mismo tiempo. ¿Sientes que llegaremos a una verdad verdadera, a la verosimilitud que debe tener la información a través del tiempo, o esto se va a seguir empantanando? Tenemos que allegarnos, yo diría que muchas veces me preguntan, ¿le creemos o no a la PGR? En esta, cuando uno es funcionario público, cuando uno es servidor público, cuando uno es gobierno, creer es un acto de fe. Nos tenemos que ir al tema de las verdades, y eso se construye la mayor de las veces con elementos científicos, que es lo que nosotros hemos exigido, y en el caso del grupo de expertos ha solicitado una serie de peritajes, de observaciones, de acompañamientos científicos, para no, que no es un asunto de creer o no en una versión, que como tú sabes, toda esta versión del basurero de Cocula y demás está sustentado en una declaración, en tres declaraciones, que no se ha podido comprobar científicamente con todos los estudios que se han hecho que se haya podido dar. Entonces tenemos que avanzar en esa parte, en tomar en cuenta las investigaciones del grupo de expertos que ha hecho, las que están pendientes y las que ahora se hicieron, y avanzar en ese acumulado, porque sin lugar a duda, que nosotros podamos agotar todas y cada una de las líneas, que los testigos puedan tener esa confianza de que no van a ser perseguidos, por decir la verdad, es algo que el Estado mexicano tiene que garantizar. Y nosotros como diputados lo estaremos haciendo desde nuestros espacios. También nosotros como diputados hemos solicitado muchas informaciones, reuniones, particularmente esta de la última entrevista con el Cristo, y no se nos han dado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que a través de medios como estudio se nos permite informarle a la gente qué es lo que está sucediendo, porque hay una manipulación y una administración de la verdad y de la información a conveniencia, desafortunadamente y tristemente, del gobierno mexicano. Sin el cuerpo del delito, es decir, los cadáveres de los jóvenes, de estos 43 estudiantes, obviamente no pueden dar carpetazo. ¿Se va a seguir manteniendo como desaparecidos y la investigación seguirá en esa línea? Sí, son desaparecidos. Nosotros no tenemos ninguna evidencia de lo que haya sucedido. Hay versiones de dicho, como insisto, en qué fue lo que le sucedió, pero no tenemos ningún elemento contundente, no hay ninguna muestra de las de miles de pruebas que se recogieron en el basurero de Cocula. No hay un solo elemento de material óseo que sea coincidente con ninguna de las muestras de los familiares y víctimas de estos acontecimientos. Entonces no tienes, dicen, pudo haber fuego, pero tú no sabes cuándo fue el fuego, en qué momento fue, quiénes fueron. Que lo que pretenden ahí, diputada, es acreditar de que están muertos. Y legalmente no han podido acreditar el que estén muertos, por lo tanto hay que seguirlos buscando, ¿no? Ahora el estatus es desaparecido, que así seguirá. No hay ningún elemento para decir que los chicos estén como decía la PGR, calcinados y por tanto muertos. Entonces no tenemos ningún elemento y ellos seguirán desaparecidos, y por ello deben seguir también todos los protocolos de búsqueda que internacionalmente se manejan para seguir buscándolos. Tú, como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, ¿sientes que este informe que han entregado el Grupo Interdisciplinario Internacional es completo, es congruente? Porque se hablaba de muchas incongruencias. Es congruente científicamente, no es coincidente con la verdad de la PGR,

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El peso pierde valor frente al dólar spot al depreciarse 1.70%, colocando a la divisa mexicana en su peor jornada desde el 11 de febrero pasado, cuando se depreció de esta manera. En Estados Unidos, durante marzo, el indicador líder se incrementó poco menos de lo esperado. Esto en línea con lo anterior, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, declaró que el peso mexicano está subvaluado y tiene todavía espacio para apreciarse más luego de alcanzar perspectiva económica para los próximos 3 o 6 meses. Además, en la primera quincena de abril, la inflación general al consumidor fue de menos 0.34% contra menos 0.24% prevista y menos 0.45% un año antes, es decir, en 2015. Esto significa que el país todavía sigue caminando muy mal. Para Economía, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y los pesos y centavos, esos que nos pegan en el bolsillo, directamente donde más nos duelen. Rubén Lavacida, el dólar, ¿cómo quedó el día de hoy? Hoy tenemos el dólar a la compra en 17.10, a la venta en 17.85. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? Registra 45.581.2 unidades, esto quiere decir un 0.07%. Mira que las reservas internacionales se mantienen al 15 de abril en 177.665 millones de dólares. La mezcla mexicana, ¿cómo quedó, Rubén? Hoy la tenemos en 34.49 dólares el barril. Ha estado subiendo, con eso de los problemas en los países árabes. Bueno, pues aprovechan y el dolarito firme y el barril de petróleo para arriba. El oro y la plata, Rubén. El oro, 27,000 pesos la onza, y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Bueno, ahí tienen ustedes, nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Los trabajadores de la aerolínea Iberia difirieron el emplazamiento a huelga programado para el próximo 30 de abril, en el que la empresa revisa las condiciones contractuales junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra, el SANTAS, que dirige Miguel Ángel Yúdico Colín. Este sindicato también representa a los trabajadores de Mexicana de Aviación, que siguen en pie de lucha y que por lo tanto pues también metieron un emplazamiento a huelga para esa fecha, por lo que pidieron un mes más la contraparte, que es la empresa, para la revisión de las condiciones contractuales. De hecho, el líder señaló que de ninguna manera se dará marcha atrás en las conquistas y los derechos de los trabajadores, y por lo tanto, pues continúa la revisión en la comisión revisora de las condiciones contractuales de estos trabajadores, que actualmente la aerolínea pues ha tenido un cambio de director y que pues se ha prestado a la negociación, pero quieren llegar a un término en el que se mejoren las condiciones generales de estos trabajadores. Por otra parte, los preparativos para el 1 de mayo en el Congreso del Trabajo siguen a toda marcha. Ya las 52 organizaciones integrantes de este organismo preparan a sus contingentes para la celebración del próximo 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, donde el principal reclamo a la actual política económica es mayores empleos y mejores salarios en todos los términos y en todas las condiciones que tienen los trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. Vecinos de la delegación Álvaro Obregón entregaron este fin de semana a diputados de la Asamblea Legislativa más de 2,400 firmas de apoyo para exigir la suspensión de construcciones inmobiliarias irregulares que se encuentran en las avenidas Desierto de los Leones y Toluca. Denunciaron ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana que en un año han identificado aproximadamente 89 obras ilegales que equivalen a más de 7,000 viviendas, lo cual pondría en riesgo a familias de de 35 colonias de la demarcación. Tras el cierre del Teatro Blanquita en noviembre de 2015, las personas en situación de calle que deambulaban o vivían en la explanada frente al inmueble se incrementaron y se han convertido en un foco de atención de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con Gilberto Encinas, coordinador de direcciones territoriales en Cuauhtémoc, la delegación prepara un protocolo de actuación que comenzaría por darles una identidad jurídica con actas de nacimiento. Padres de cuatro alumnos del Colegio Montessori Matatena presentaron desde el pasado 9 de abril ante la PGJ capitalina las denuncias donde imputan como presunto responsable de agresiones sexuales a menores a Rafael Leopoldo Duarte, de 59 años, esposo de Pilar Galán, dueña del plantel educativo. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales citó a Rafael Duarte a declarar el miércoles pasado, quien no se presentó, por lo cual el pasado viernes por la tarde la escuela fue clausurada por la delegación Benito Juárez. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Hacer topless parece ser la moda de las mujeres policías. A solo unas horas de que el fin de semana pasado, la oficial de la policía de proximidad de Escobedo, Nidia Araceli García Muñoz, presentó su renuncia a esa corporación por hacer unos topless vistiendo el uniforme oficial, portando armamento y a bordo de una patrulla. Otro caso similar se dio en Puebla. De acuerdo con imágenes e información difundida por algunos medios locales, se hizo público el caso de una supuesta mujer policía en topless, la cual muestra su torso completamente desnudo. Mientras tanto, el candidato de la Alianza para Mejorar Veracruz, Héctor Yunes Landa, aseguró que su primo y adversario de la Alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, posee 40 propiedades tan solo en Veracruz, además de que tiene gasolineras y ranchos, y lo retó para que el próximo jueves les abran las puertas de su casa a un grupo de ciudadanos y las conozcan. Y finalmente, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, atendió el varamiento de un ejemplar de delfín nariz de botella muerto en la playa Caracol en el municipio de Paraíso, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en este inicio de semana, estos son los breves internacionales. Estadio de Uruguay completamente bajo el agua por fuertes lluvias. La emergencia se dio en la ciudad de Dolores y deja ya 10 personas muertas y miles de evacuados. Esa es una imagen que se registró desde un dron que dan un claro registro de la emergencia que se viene dando desde hace una semana. El Club Atlético Atenas de la Segunda División de Uruguay publicó a través de su cuenta de Twitter este video que les estamos mencionando. Se trata del estadio Azulgrana, que está totalmente sumergido bajo el agua, acompañado de la siguiente frase: otra vez la naturaleza nos pone a prueba, y otra vez cuando baje el agua vamos a volver a empezar. Y vámonos a Brasil, donde Dilma Rousseff prepara su defensa ante la comisión del Senado que debatirá un posible juicio. La presidenta de Brasil se reunió hoy con el abogado general del estado, José Eduardo Cardoso, para ultimar los argumentos de defensa que la mandataria presentará en la Comisión Especial del Senado, que analizará la apertura de un juicio político en su contra. Y en otras noticias, Estados Unidos planea ampliar su presencia militar en Siria. Obama anunció este lunes el envío de 250 efectivos militares adicionales. El anuncio formal lo hizo en Hannover, Alemania, durante su último día de estancia en Europa, según adelantó este domingo el diario The Wall Street Journal, basándose en fuentes anónimas del gobierno norteamericano. Esta decisión de aumentar la presencia militar en Siria está siendo actuada sin permiso del gobierno de Bashar al-Assad, cuya salida sigue reclamando Washington, persuadido por sus más altos asesores militares, asegura el diario neoyorquino. El Pentágono está convencido de que el incremento de fuerzas permitirá ampliar los avances contra ISIS, dijo una fuente oficial. Y para cerrar este breve recorrido internacional y comenzando la semana, la prensa internacional destaca la forma en cómo el gobierno mexicano intenta obstruir el caso Ayotzinapa, según el grupo interdisciplinario de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al menos así lo registran las portadas de los diarios americanos, por ejemplo el New York Times, el New Yorker, y en Europa, el País de España también mencionan en su primera plana el caso de la forma en cómo la Comisión Independiente se despide con un informe

de cuentas. Es decir, Juan Carlos, cualquier persona, ya sea física o moral, que reciba o maneje recursos federales o de el Estado, está obligado a rendir cuentas. Así es, y esto entra mucho con lo que tú comentas de todo este Sistema Nacional Anticorrupción, porque recordemos que hay muchas ONGs que reciben recursos a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por dar un ejemplo, y muchas veces el problema es que no comprueban en qué se gastaron ese dinero, y evidentemente es dinero que proviene de la Federación. Entonces, sean las dependencias de gobierno, sean ONGs o alguna persona que reciba algún recurso que provenga del gobierno federal, está obligado a la rendición de cuentas y a transparentar todos los gastos por la aprobación de esta ley. Esta ley ya lleva un 95% de avance en el cabildeo al interior de la Cámara de Diputados y se espera su aprobación en esta semana, Eduardo. No va a pasar lo que supuestamente está sucediendo en el Senado de la República. Ya ves que el PRI pretende, dice Francisco Montaño, dar un albazo allá en el Senado con la ley anticorrupción, es decir, presentarla tal y como la tienen ellos, pasarla por fast track a aprobación y a discusión y vámonos, ¿no? Recordemos que en el Senado de la República el PRI ha estado manoseando mucho la ley 3 de 3, entre otras, y lo que pretende es presentar una ley descafeinada. Le quita todo lo realmente fuerte y relevante, todos los candados que realmente darían certeza a los ciudadanos de que cualquier funcionario público, bueno, pues de entrada, no salga con las manos llenas de dinero ilícito. ¿Ahí cuál crees que sea la pretensión del PRI? Porque me imagino que la sociedad, para como están los medios de comunicación actualmente, las redes sociales, se va a enterar. El costo político de hacer una cosa de ese tipo, ¿qué opinión te merece, Juan Carlos? El costo político, seguramente, como en otras leyes polémicas, se lo endosarán a su aliado incondicional, el Partido Verde. Recordemos que el Partido Verde ha sido el artífice para presentar las cosas que representan un costo político alto para el PRI. En el caso del Senado de la República no sería de extrañarse que fuera el Partido Verde el que operara todo este albazo y la potencial aprobación de una ley descafeinada. Ahora, te digo una cosa, Eduardo, en Cámara de Diputados la ley de la que te comento, la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lleva un 95% ya de avance y de consenso de todos los grupos parlamentarios, pero evidentemente estará sujeta a los forcejeos de los grupos parlamentarios que se pueden dar en el Senado de la República y que pueden tener como caja de resonancia la propia Cámara de Diputados. Esperemos que no se contamine el proceso, porque si algo necesita esta sociedad y este país urgentemente es la transparencia en los hoy tan escasos recursos que hay en el gobierno federal. Y para muestra, pues ahí tenemos Pemex. Tú recordarás, y lo has comentado en el Punto Crítico junto con los analistas económicos, la cartera tan grande que le están liberando de recursos a Pemex, y lo que sorprende es que, bueno, al jefe de gobierno de la Ciudad de México le digan que no hay recursos para el problema de la contaminación ambiental. Bueno, que son realmente dos temas, además, complicados, ¿no? Así es. En el caso, Juan Carlos Zárraga, de esta parte que tienen en el Senado de la República, donde le están metiendo la mano, ¿sientes que pudiera ser que cuando llegue la ley de fiscalización y rendición de cuentas al Senado de la República salga el partido esponja, es decir, el verde ecologista, a presentar los cambios a esta ley, que quieran hacerle modificaciones a lo que mande la Cámara de Diputados? El Senado de la República, como Cámara Revisora, tiene que hacer eso, revisarla. Pero recordemos que este escenario que tú planteas ya pasó con la Ley de Transición Energética. La Ley de Transición Energética estuvo en el Senado de la República un año durmiendo el sueño de los justos. Ahí la tuvieron descansando hasta que finalmente se pudo destrabar. Entonces, no es un escenario del cual no pudiera ocurrir. Se puede dar el caso que llegue la ley al Senado y que la pongan a dormir el sueño de los justos. Más en este año, que es año electoral, y que evidentemente una ley como esta, bueno, pues metería en conflicto a algunos gobernadores, para muestra Veracruz. ¿Y exfuncionarios públicos también, o aspirantes a gobernadores que cuentan que tienen más de 400 millones de pesos ahí guardaditos, ¿no?, que los hicieron en 10 años, como el caso de Miguel Ángel Yunes? Así es, otros que andan repartiendo millones como si anduvieran en bonanza, como el flamante secretario de Educación Pública, que tiene entre sus manos la bomba de tiempo que representa hoy el problema del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Pues vamos a estar revisando los casos, si nos los permites, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios y apreciaciones. Estamos a la orden, como siempre, para El Punto Crítico, Eduardo. Un gusto saludarlos a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Sárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y está ahí precisamente en la Cámara de Diputados revisando y viendo cómo fluye la información. En los temas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rubén Labastida, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, se adhirió a la lucha en contra de la trata de personas, ¿no? Bueno, más que contra la trata, es la marcha contra la violencia de género. En la capital protestaron el día de ayer a nivel nacional organizaciones feministas, obviamente aquí en la Ciudad de México como punta de lanza. Y el día de hoy, el jefe capitalino anuncia la estrategia 30-100, en la que comenta que, bueno, pues en 30 días se van a ver resultados de una larga campaña, una gran campaña que se va a llevar a cabo contra la violencia contra las mujeres. Obviamente, las mujeres se quejan mucho del transporte público, donde dicen que pues están muchos manos largas, muchos que se convierten en pulpos. Entonces, bueno, pues esto es con lo que se va a trabajar, desde la integridad física en el transporte público hasta el trato equitativo, oportuno, eficaz en materia de justicia. Así es que hoy hizo el anuncio de la estrategia 30-100, a través de la cual se busca dar garantía, seguridad, respeto, cuidado a las mujeres capitalinas. Así es que, bueno, pues hay que darle seguimiento. Ojalá no nada más se quede en el dicho, ¿no? En el dicho, así es. Y bueno, porque pues tenemos la información completa en El Punto Crítico, obviamente. El día de ayer, más o menos unas 16,000 personas integraron esta marcha en contra de la violencia de género, incluida la trata de personas. Escuchaba yo inclusive algunas anécdotas que cuentan las mujeres y jovencitas del acoso sexual que sufren en la calle todos los días. Y fíjense que yo no me había puesto a reflexionar sobre esta situación, donde nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras mujeres en sí todas, sufren día a día con tipejos que no tienen una pizca de valores morales. Estos cimientos que se debieron haber dado en el seno de la familia, y que sin ninguna pudicia salen a la calle a mostrarles su miembro o sus partes genitales a la mujer en la calle, como si con eso se ganaran el aprecio de la sociedad y de las mujeres. Imagínense que escuchaba a una jovencita platicar que al ir a la tienda cuando tenía 13 años de edad, se encontró con que había una fila, y en la fila un hombre con el miembro eréctil, o sea, estaba excitado, y le permitía el paso a ella, le permitió el paso en la fila y se puso detrás de ella, tratando de acercarse lo más posible para darle, lo que dicen, un arrimón. Que ella se sintió muy desconcertada, que volteó a ver al señor este, ya de edad para ella, sería entre unos 29, 30 y tantos años de edad, y que lo único que pasó por su mente es salir corriendo, echarse a correr. No hubo posibilidad de enfrentamiento ni de decirle a esta persona abusiva sus verdades. Desafortunadamente, eso es lo que ha venido sucediendo en nuestra sociedad. Nos hace falta mucha más cultura, tanto a los hombres como a las mujeres. Lo que no nos gusta hay que decirlo llana y libremente. Detener las acciones que en muchas ocasiones nos causan un demérito a nuestras personas. Y aquellos que no tienen una pizca de moral y de razón, hay que evidenciarlos públicamente para ver si de esa manera entienden que el respeto al derecho ajeno es la paz. Los invito a leer el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. La información del día de hoy, la portada, sin lugar a dudas, es esta portada que ha dolido tanto durante tanto tiempo.